Vamos a hablar en este caso con uno de los trabajadores, con Diego Jaime, compañero también nuestro, para que nos comente un poco, bueno, la situación que se está viviendo desde hace unos días y la información que tienen también al día de hoy. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos. Bueno, la puerta de nuestro lugar de trabajo y nos encontramos que en vez de entrar, fichar y trabajar normalmente, hay 6 policías federales en la puerta. Bueno, nos indican que no podemos entrar, solamente hay 2 compañeros que tienen autorización para hacerlo. Esto surge a partir de una resolución que recibimos el día miércoles, recordemos justo antes del feriado largo, que decía que cierran todas las delegaciones del ENACOM, son 28 delegaciones en todo el país, casi 400 trabajadores y trabajadoras. Así que estamos, bueno, a la espera de o recibir un telegrama de despido o algún tipo de notificación que no hemos recibido, por lo tanto la situación todavía es bastante irregular porque no podemos entrar a trabajar y tampoco nos dan ningún aviso en forma individual. Así que bueno, acá estamos con algunas personas de gremios, de organizaciones que vinieron a apoyar y viendo cómo sigue todo. Bueno, justamente la situación es de incertidumbre total porque, como bien decís, no han recibido ningún tipo de telegrama de despido. ¿Esto se siente así en todo el país o saben de algunos que sí han recibido el despido oficial? No, en nuestro organismo no. Sí ha sucedido en otros organismos nacionales. Sabemos, no somos una isla, sino que sabemos que esto es un plan mucho más general de miles de despidos. En otros organismos sí ha sucedido, en ENACOM todavía no. Lo que sí sabemos es que en cada una de las 28 delegaciones del país está la misma situación con la Policía Federal en la puerta. De hecho, recibimos fotos todo el tiempo de Córdoba, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, todas las provincias, exactamente la misma foto, en la misma imagen, 3, 4, 5 policías que nos impiden el ingreso y algunos de civil también que andan dando vuelta, que son fáciles de reconocer por la actitud que tienen, como si fuéramos delincuentes. No somos delincuentes, somos laburantes, todos tenemos más de 10 años de trabajo, 15, 20 años de trabajo, y bueno, posiblemente quedemos en la calle a partir de esta decisión del gobierno de Javier Milei. ¿Querés contar un poco también qué es lo que realizan en la ENACOM? ¿Cuál es el trabajo que hacen? Sí, bueno, acá las oficinas en las provincias, lo más importante que tienen es que reciben reclamos de usuarios que ven afectados sus derechos en relación a empresas de internet, de telefonía, de televisión por cable, satelital, que, por ejemplo, reciben algún aumento muy desmedido en el abono, te quieren dar de baja, la empresa no lo acepta, entonces viene a reclamar acá y el organismo estatal resuelve generalmente a favor del usuario. Parecía una oficina de derechos del consumidor. Después nosotros gestionamos todo lo que son los fondos Fomeca, de medios de comunicación audiovisual comunitario y de pueblos originarios. Cuando una radio, un canal de televisión quiere acceder a una licencia, a una frecuencia, se acerca a nosotros, lo asesoramos. Se ha hecho, bueno, muchas actividades de capacitación, cuando un locutor, cuando un operador técnico quiere capacitarse para tener el carnet, somos nosotros los que hacemos esas actividades, regulamos todo lo que son los postes de cableado, las antenas, para que no generen un perjuicio físico a las personas. Bueno, nos encargamos de todo lo que es la regulación de la comunicación, ya sea analógica como digital, y esto no se puede hacer solamente desde Buenos Aires. Si cierran las delegaciones, cualquier persona que tenga cualquier problema con estos temas, con estas cuestiones, va a tener que hacer un reclamo a través de internet o irse hasta Buenos Aires. Totalmente, o sea, estamos hablando de no solamente el despido de, me comentabas, bueno, despido por lo menos no poder ingresar a trabajar de 8 trabajadores aquí en la ciudad de Viedma solamente, que es una de las delegaciones que está sufriendo esto, sino bueno, también hablamos de todo ese trabajo sin poder realizarse, ¿no? Lo cual también es muy preocupante. Sí, es la verdad insólito, es bastante insólito que hagan esto. Nosotros sabíamos que ahí iba a haber despido, que iba a haber algún plan también de racionalización de personal como en todos los organismos del Estado en este gobierno, ¿no? Que cree que el Estado es una organización criminal, sabíamos que nos iba a tocar, pero no un cierre tan brutal que afecta a los derechos no solamente laborales, sino de las personas, de cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, que realmente cuando tenga un reclamo que hacer no va a tener dónde hacerlo, va a tener que entrar a una computadora y hacerlo frente a una máquina, frente a un robot. Así que eso es lo más grave y lo que creemos que podemos todavía resistir, dar vuelta y bueno, hoy empieza una lucha que seguramente será larga, pero creemos que vamos a poder volver a nuestro puesto de trabajo. digo, decías que venían anticipando un poco, ¿cómo venían ustedes trabajando? ¿Ya venían teniendo recortes? ¿Cómo venía la en los últimos meses? Bueno, hace un tiempo se notaba que había todo una política de pasar las tareas a los trámites a distancia, a todo lo que es que los usuarios, en vez de venir a la delegación, se les dijera que hagan el trámite desde su casa con una computadora, cosa que mucha gente no tiene computadora, no tiene internet o no lo usa, son personas que no están acostumbrados a usar tecnologías, por lo tanto seguían viniendo a la delegación. Hace bastante tiempo que no había concurso, por ejemplo, de licencia de FM y AM, vimos que los Fomeca desde diciembre también, si bien no hubo ningún anuncio, salvo algún ítem en la ley ómnibus y en el DNU, si bien no dijeron que no iba a haber más fondos para medios comunitarios y originarios, bueno, se notaba que empezaban también a tomar decisiones para recortar esos fondos. O sea, venía también algunas señales en ese sentido, pero no esperábamos esta brutal, yo la califico brutal porque realmente es brutal decisión de cerrar todas las delegaciones. Es como cierren todas las delegaciones de ANSES, de PAMI, de Ministerio de Trabajo, o sea, no queda nada absolutamente a nivel nacional, federal, de este organismo, y bueno, creemos que esto va a dejar desprotegida a mucha gente y a nosotros como laburantes. Esta acción que están llevando a cabo el día de hoy de acercarse a sus puestos de trabajo e intentar ingresar, que bueno, obviamente, como bien decís, está lleno de policía federal afuera, no están pudiendo ingresar, ¿se está repitiendo en otras delegaciones del país? En absolutamente todas las delegaciones, son 28 delegaciones, hay en todas las provincias y en algunas provincias más de una. De hecho, nosotros tenemos delegación también en Bariloche, que si bien no tiene espacio físico, trabaja a distancia. También ahí tenemos compañeros, compañeras allí. Y bueno, en algunas provincias tienen más de una delegación. Así que es exactamente, como te decía antes, la misma imagen, la misma foto. Nosotros queriendo entrar a trabajar, a poner el dedito para marcar la asistencia, y bueno, 6 policías, en este caso federales, que no nos dejan hacerlo. Así que es exactamente la misma situación en todos lados. Bien. Vamos a continuar entonces la jornada. Como bien decías, están siendo acompañados también por algunos sindicatos. Veo a ATA, CTA presente también. Sí, se acercaron varios gremios que los hemos convocado y siempre son solidarios. De hecho, somos parte varios del gremio ATE. Así que bueno, nos sentimos también apoyados por todo lo que es la CTA de los trabajadores de acá de nuestra zona, distintos gremios, Citrajur también, y bueno, lo que vamos a hacer es un acta que certifique con un abogado que no nos están dejando ingresar, bueno, porque consideramos que es una irregularidad el propio Estado, el propio gobierno, hacer eso, así que vamos a dejar eso en un acta y bueno, luego veremos cómo seguimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí entonces, tío Jaime, trabajador, ¿no?, del ENACOM, sí. Afuera justamente de las oficinas, donde el día de hoy no están pudiendo hacer el ingreso, ya lo venían anunciando luego de que el miércoles previo a este fin de semana extra largo, les dijeran que cerraban, ¿no?, las distintas delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones en todo el país. Estamos hablando de no solamente gente que se queda sin trabajo, sino también un montón de usuarios que no van a poder acceder al servicio de la misma forma, así que realmente es una situación muy preocupante, pero es una muestra más de lo que este gobierno viene a plantear y hacer, ¿no? A cerrar con todo. Ahí estamos viendo una imagen que pudo traer nuestro compañero Josué, como sí. Desproporcionado, ¿no? Ahí toda la policía en la puerta con los escudos, todo. La verdad. Sí, ya desde la semana pasada, cuando se hizo el anuncio oficial por parte del vocero presidencial, ya se veía, ¿no?, la presencia de la Policía Federal afuera de las distintas delegaciones. Aquí en Viedma tenemos esta aquí ubicada en Garrón, en pleno centro. Y bueno, yo pasaba también, y el día de hoy que han venido los trabajadores a su puesto de trabajo, con horario normal de trabajo, bueno, no pueden ingresar a la misma, ¿sí? Los únicos que tienen la posibilidad de ingresar son 2 trabajadores que ya venían, que fueron designados para poder ingresar, pero el resto no. Ajá. Así que bueno, esa es la situación que se vive. ¿Y los 2 trabajadores ingresaron? ¿Los que pudieron? No sabemos. Sí, porque ellos en realidad, o sea, son los que se encargan de poder estar adentro, son los designados para estar, digamos, por parte del propio ente, digamos. A nivel nacional hay algunos que tienen la posibilidad de ingresar, pero no están cumpliendo funciones, digamos, adentro, no pueden trabajar, a eso me refiero. Y es lo mismo que está pasando con el resto de los trabajadores, que en el caso de acá de Viedma son 8, que no pueden cumplir no pueden laburar porque no pueden acceder directamente a su puesto de trabajo. Realmente es muy violenta la situación cuando la pensamos así, ¿no? De un día para el otro no podés ingresar más a trabajar y no tenés ningún tipo de respuesta de qué es lo que va a pasar con tu trabajo. Y te enteraste así, digamos, por televisión. Te enteraste de que cerraban todas las delegaciones y que te quedabas sin laburo. Eso es lo que se está viviendo acá. Lo decía recién Diego, también es como que cierren la ANSES, que de hecho ha estado pasando, ¿no? La semana pasada también teníamos la noticia de que cerraban otras una de las oficinas en otras localidades. Tenemos siempre el miedo también de que ocurra acá en la ciudad de Viedma, en la propia capital provincial, y está pasando con un montón de organismos nacionales, ¿no? Sí, es tremendo. Un poco la situación, pero bueno, ahí lo decía, entonces lo que van a hacer es dieron un acta justamente para decir que vinieron a trabajar porque no pudieron ingresar y hasta que obtengan algún tipo de respuesta, y la realidad es que hasta ahora no la han obtenido.